las rosas que algún día crecieron para nacer de este mundo un lugar mejor. Por un segundo llegué a pensar que esto no tenía, no tenía solo. Let's go.